Hay un aspecto poco trabajado en la actual dimensión de la situación geopolítica internacional y su anclaje local latinoamericano, que es fundamental relevar, retomar y colocarlo en su justo centro para ver cuántas conclusiones podemos ir sacando, que sirva en general para comprender la perspectiva, la dinámica, no solo las fotografías de estados de situación, y dos, para que sirva a la militancia, a los movimientos y a quien quiera comprender un poco de lo que pasa en este mundo, cuál es su ubicación en este punto exacto de la historia. Dentro de 50 o 100 años, cuando los investigadores sociales se pregunten qué es América Latina, estarán obligados a volver a este punto, 50 o 100 años atrás, a este punto de la historia, estos últimos 10 o 15 años, en que nuestro continente registró la mayor cantidad y calidad, en algunos casos, de modificaciones que afectaron su economía, su política, su organización social, sus tradiciones de organización y militancia y sus relaciones geopolíticas con el imperio dominante. Cuatro parámetros nada despreciables para saber cuál es el ordenamiento histórico. El asunto es si de este punto de la historia salimos hacia adelante, salimos hacia atrás o salimos en una mezcla informe de avances y retrocesos donde nos podremos alegrar y nos alegraremos, y el que no lo haga es un insensato o insensata, de todo lo que se haya avanzado y se pueda seguir mejorando. Pero habrá un menjurje, una mezcla entre avances y retrocesos donde la media siempre dará a favor del enemigo porque domina el conjunto mundial, domina el contexto del dominio, de la dominación mundial. Y en este caso también local. La diferencia con África o Asia o cualquier sector del mundo similar, incluso Europa, plagada de luchas y movimientos de resistencia urbana, es que acá se consolidaron instituciones y organismos, políticas y conciencias, estados de comprensión masiva, conciencias masivas, que se expresa, por ejemplo, en la muerte de Chávez, cómo emergió ese fenómeno de un ser latinoamericano, una entidad latinoamericana, que él expresaba, pero que con su muerte brotó, se cristalizó en algo mucho más abajo de la política, mucho más abajo de la opinión pública conocida y estratificada en sectores que no militan, que no hacen política, que no son académicos o estudiosos, pero que dijeron lo mismo y sintieron lo mismo. Esa novedad histórica hay que atesorarla, porque es el punto de partida para saber hacia dónde puede ir, cuál es la dinámica del asunto en este momento. Y ahí entonces se complican los problemas, porque es multideterminada, como toda cosa compleja, pero sobre todo tiene dinámicas altamente contradictorias, movimientos altamente contradictorios. Venezuela ha sido vanguardia de ese conjunto de cosas desde el año 89 para una línea larga en que comienza ese gigantesco movimiento de resistencia que derrota al ALGA y sigue en muchas otras cosas expresándose en gobiernos de izquierda, que por primera vez coinciden varios, por primera vez no, ya en el 69, 68 en adelante coincidieron varios, hasta el 75, caída de Velasco, coincidieron varios, pero nunca duraron tanto y nunca fueron sustentables, dos o tres veces como ahora, nunca. Con Cuba no se pudo, quedó aislada, pero ahora se pudo consolidar por lo menos tres gobiernos. Si metemos al ALBA como una unidad geopolítica subregional, hay cosas bastante interesantes para sentirse animado y pensar en posibilidades interesantes hacia adelante. El asunto es que hay contradicciones muy graves, parte de determinantes, decisivas de ellas, están marcadas por lo que ellos decían. No solo el extractivismo le gana a la política opuesta implementada por algunos estados como programa de Estado contra eso y terminan subordinándose o, yo no quiero usar la palabra capitular, pero terminan siendo vencidas. El extractivismo como política económica termina avanzando sobre las políticas de oposición y las políticas llamadas progresistas o de avanzada o antiimperialistas o que buscan las rupturas de los mecanismos de dependencia, por un lado. Y por otro lado, el sistema mundial de estados y su crisis económica mundial trasladada, lo que explicaba Eduardo, trasladada, exportada, ha logrado hacer mella en suficientes estados nacionales, políticas nacionales y gobiernos de lo nuevo de América Latina. Y allí comienza la otra dimensión de las contradicciones. ¿Cuál es el grado de resistencia de esos gobiernos con sus movimientos de masas, organizaciones y vanguardias para hacerle frente, sabiendo que es una batalla difícil? Hay unas cuentas buenas por hacer, por un dato que él aportaba sobre el grado, la intensidad y el grado de inversiones internacionales y cómo fueron derramándose y penetrando riesgosamente las economías y los estados de lo nuevo en América Latina. Hasta el año 2006, desde el Caracazo hasta el año 2006, América Latina fue lucha tras lucha tras lucha. En avances y retrocesos, la dinámica dio una ofensiva general de los movimientos de masas sociales, urbanos, campesinos, indígenas, y que produjo lo nuevo, en buena medida determinó lo nuevo, entre otras cosas fundamentales, instituciones políticas y gobiernos que armaron esa geografía del llamado progresismo nuevo en América Latina, con todas sus diferencias. Desde el año 2006 hasta el año 2010 aproximadamente, hubo una caída de las luchas masivas. Lucha siempre habrá mientras haya explotados, explotadores, oprimidos, opresores. Hablo de escala de luchas, de resistencia. Hubo una caída, no un quiebre, una simple caída. No se registran grandes luchas, grandes avanzadas, grandes ofensivas de cualquier lugar social entre el 2006 y el 2011. 2010 comenzó Chile y luego tuvo continuidades. Brasil es una, él nombraba o hacía acá un registro de eso. Correcto, estamos ante eso. ¿Cuál es la diferencia? O una de sus diferencias, que todavía no tiene ni la escala ni la calidad de producir nuevas instituciones políticas o gubernamentales como las tuvo la primera fase o como ocurrió en la primera fase. Del Caracazo y la rebelión militar surge un gobierno de izquierda lleno de contradicciones, carajo, pero de izquierda y antiimperialista en Venezuela, que abrió un fenómeno, y eso más o menos, mutatis mutandi, lo podemos ver reflejado en Brasil, en Ecuador, Bolivia, incluso en Argentina de manera más deformada, porque el gobierno no refleja exactamente el movimiento del 2001-2002, sino más bien la búsqueda de su agotamiento. Pero tuvo, además, ese gobierno tuvo también que reflejarlo en muchísimas acciones políticas, simbólicas o sociales. Ese es el primer elemento, que es lo que puede producirse en la nueva escalada de resistencia, que incluye a Colombia, país que estaba separado, estuvo separado en el primero, y Brasil, gigante geopolítico, que también estuvo separado del primero. Y Chile, la peor derrota de la época de las derrotas, de la fase última de las grandes derrotas continentales, el país más derrotado, no por la extensión de su territorio, sino por la intensidad política, 17 años, es menor que 20 que duró la dictadura militar brasileña. Pero la dictadura militar brasileña creó una nueva clase obrera, paradójicamente, sobre la revolución industrial que manejó, administró desde arriba, como algunos casos del conocido bismarquismo histórico. Mientras que en Chile demolió un estado de situación histórica de la clase obrera, de la clase media, de los estudiantes, de las vanguardias, que apenas los estudiantes secundarios y luego universitarios comienzan a apuntalar y a ver cómo sacan fuerzas de las profundidades sociales, que no hay muchas en Chile, ahora, para recuperar esa memoria histórica de uno de los países donde la izquierda fue más avanzada en toda la historia continental de resistencia, uno de los países que tuvo una de las izquierdas más lúcidas y organizadas, avanzadas ideológicamente en términos de nominación de sus factores políticos. Así también la cagaron cuando tuvieron que gobernar, y es bueno recordar que estamos a muy pocos días del 11 de septiembre y que no hay mejor manera de ver, perdón, de prever, advertir o prepararse contra los peligros contenidos en la actual puja con la dominación imperialista, económica y política, incluso la militar, que ver la película de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile. Quien quiera ver qué puede pasar en Venezuela, y digo que en Venezuela no va a haber dictadura militar como la chilena, y digo que en Venezuela, al revés de la mayoría de mis amigos y amigas que opinan, que analizamos ese proceso y opinan que se viene el espantapájaros militar, creo que no, que es al contrario de lo que ellos piensan. Pero eso no significa que no sea malo lo que puede venir, si no se acomodan las piezas. En esa película está contenida lo más importante de los peligros que puede tener Venezuela. Justamente porque avanzó muchísimo, avanzó más que el resto, y entonces le pegan más duro y lo buscan más duro. Y no siempre el imperialismo pega con palos. Si no, sería negar la mitad de la historia del imperialismo en el mundo, no solo Estados Unidos, no siempre. A veces le va mejor con los métodos de la democracia representativa o los métodos del voto parlamentario y de los juegos republicanos. A veces le sale incluso más barato. A eso apuestan en Venezuela, pero eso vale para el conjunto de los países llamados progresistas donde se pudo avanzar. No digo solo los que tienen gobiernos de izquierda, también los que no tienen gobiernos de izquierda, pero hubo avances importantes en términos sociales y políticos. Y eso es lo que hay que evaluar para saber cuál es la dinámica hacia dónde nos podemos dirigir. Porque si no es un juego no solo de palabras, es un juego simbólico de autocompasión o de acomodamiento a una realidad de la que después no nos haremos responsables por sus resultados. Y no somos responsables en la misma medida que los gobiernos, porque para eso gobiernan, ni somos responsables en la misma medida que los grandes movimientos de masas tienen responsabilidad por su escala de ocupación en la vida social. Pero todo vale cuando hay que hacer el balance de los resultados. Y si en Venezuela el dilema es o surge o insurge dentro del chavismo, se ordena dentro del chavismo un factor de poder desde los movimientos sociales y el poder comunal de las aldeas comunales, los consejos comunales y las otras formas organizativas locales comunales, se ordena desde ahí un poder popular orgánico capaz de disputarle en el buen sentido democrático a la actual estructura de dominación dominante en el gobierno o predominante en el gobierno con Chávez y después de Chávez sobre todo. O el resultado será lo que vimos en Chile y en tantos lugares, indefensión histórica de las conquistas, porque hay una maldición para los oprimidos que se nos suele olvidar, que no la tienen los opresores. Una victoria que no es seguida de otras victorias se transformará inexorablemente en derrota. ¿En qué tipo de derrota? Vaya usted a saber, hay muchos en el menú para escoger. Militares hasta las democráticamente bien consensuadas. Pero son derrotas, son retrocesos. Y ese es el punto donde uno tiene que decir cuál es el grado de responsabilidad para comprender, para actuar, para intervenir, para plantear las cosas que se vayan a plantear. Venezuela, agarro ese caso por el tiempo y porque tengo la condena de tener siempre que hablar de esa vaina, que sería más sabroso hablar de lo que ellos hablan. Pero bueno, en todo caso me quedan 5 minutos y esos 5 minutos los cojo para Venezuela. Venezuela está enfrentada al peor de sus dilemas. Tiene un gobierno insustentable en términos de la democracia burguesa, mecanismo recurrente de legitimación del poder desde hace 13 años. Digo del chavismo que intentó una ruptura o que buscó y logró una ruptura parcial con eso. Dos, está sometida a presiones de las que ellos hablaban en términos de geopolítica y economía, para ahorrarme palabras, que están llevando, por lo menos en tres cosas, a gravísimos peligros de los que no son culpables el gobierno venezolano, por supuesto, pero está sometida a sometido a la responsabilidad de saber cómo enfrenta ese riesgo o esas presiones para ver cómo se sale. La política y el método ahí no se pueden separar. Y eso está junto o unido en el gobierno, el sistema político. Uno, inflación indetenible y recurrente, o sea, sin control. Puede haber inflación si está controlada, puede haber, no, siempre es mala, pero digamos, puede jugarse con ese parámetro macroeconómico si está el contexto manejado. Dos, devaluaciones recurrentes. Tuvimos la tercera y vamos para la cuarta, y en apenas 5 meses subió 10 puntos la devaluación respecto al dólar. Eso se llama masacre del salario y golpe al salario y golpe a la capacidad de consumo, incluso de la clase media. Y tres, la capacidad presupuestaria, la capacidad de ahorro del Estado, y en Venezuela la economía, a pesar de los grupos capitalistas que quedan, es el Estado el que maneja todo eso, o la mayoría de las palancas fundamentales, la capacidad presupuestaria se agota tendencialmente, no importa si este año por factores exógenos se facturaron 93 mil millones de dólares, una bicoca al lado de cualquier país, incluso proporcionalmente de Brasil y Argentina o México, es una marejada de plata para un país de 30 millones, pero la tendencia no es esa, la tendencia es una caída decreciente, una caída permanente de la capacidad de ahorro y presupuestaria. Eso lo va a obligar al Estado venezolano a pedir prestado. La maldición de todo país que no tiene capacidad masiva de valoración en la producción, ni ocupa un lugar especial en el mercado mundial, salvo vender petróleo, y antes mujeres reinas de belleza y después política chavista. Pero eso no reditúa economía salvo para grupo, en cambio petróleo sí. Y eso tiene los problemas que planteaba él. Entonces eso, si Venezuela, que está llegando al punto en que se obligará a pedir prestado, yo no sé a quién le va a prestar, o si sé en algunos casos, lo que hay que despejar es cuál es la relación que se va a armar sobre esos préstamos nuevos. Porque los déficits acumulados, los varios déficits acumulados, ya dan para que pida prestado. Ya se habla en términos en la prensa chavista, en la enemiga siempre se hablará desde la intención de ellos, usando razones y hechos de la realidad que son inocultables, pero en nuestra propia prensa o la prensa de izquierda, ya se habla con seriedad, los que hablan con seriedad, de la sucesión de déficits, la acumulación de déficits y la obligación de pedir prestado. Cuando un país tan rico como Venezuela se ve obligado a esa medida, se pone en una trampa, se metió en una trampa que tendrá que, de la que tendrá que salir por izquierda o por derecha. No hay tercera posición, tercera vía, ni jueguitos intermedios para eso. Se sale por un lado o por otro. Esa es la historia de los 26 gobiernos o procesos nacionalistas del continente. En 100 años tuvieron que salir de una manera o de otra, casi polarizada. Ahí está uno de los dilemas, que de la economía pasa a la política y se devuelve a la economía. Y en el medio está el fenómeno, y con esto cierro el secreto. Venezuela, en la sociedad venezolana de oprimidos y explotados, el sector subalterno, es el único lugar del continente en este momento, por desgracia histórica, o sea, no me alegro de eso nada más, me alegro solo de que exista, pero no de que exista solo, que tiene la capacidad de crear un poder popular orgánico que acompañe, condicione o junto con el gobierno de Maduro pueda enfrentar estas presiones económicas, geopolíticas y financieras nuevas. Y si no es de esa manera, si no es con el poder popular que existe en forma inorgánica nacional, pero existe en forma orgánica local y con bastante capacidad, derrotar a un ministro, poderoso ministro, que dice, acá no vale el control obrero, y poderlo derrotar en su madriguera, No es cualquier cosa, no es la primera vez, son veintipico ministros que se han sido derrotados en actitudes así. Pero ahora que Chávez no está y no hay amparo, y derrotarlo parcialmente, carajo, eso tiene un valor simbólico, tendencial, expresivo, de contenidos profundos, de lo posible en Venezuela, que eso no existe ni en, desgraciadamente, ni en Bolivia ni en Ecuador, los dos casos que pueden ser parangonables. Uno, dos, 1.103 comunas que funcionan, que tienen poder económico, poder económico de propiedad, que tienen capacidad organizativa, que tienen medios comunitarios, que tienen capacidad social y política. Y tres, alrededor de 70.000 consejos comunales, se habla de 140.000, ahí hay mucha cosa mezclada, alrededor de 74.000 consejos comunales de sentido militante. Coño, yo quiero ver dónde se juntó en la historia tanta, muchas veces se juntó, Chile es la prueba en esa película, se juntó tanta capacidad reactiva. La clave, y cierro con esto, es en qué palanca histórica se va a apoyar el gobierno de Maduro, en esa palanca histórica o en la otra palanca histórica, que son las Fuerzas Armadas, a la que ya les dio el Banco Nacional de las Fuerzas Armadas, lo que es un gravísimo error, porque le estás creando un poder parecido al que tuvo el PRI en México o en otros lugares, como sujeto propio, autónomo, como partido militar. Aunque en ese partido haya de izquierda, marxistas, haya todo lo que conocemos, esa maravilla que es la Fuerza Armada Bolivariana, comparada con cualquier otra, pero carajo, ahí está el dilema histórico. Ese dilema histórico de todo eso se concentra en una cosa que se llama política. ¿Qué decisiones va a tomar el gobierno de Maduro en los próximos 2 años y medio? Ese es el plazo que le ha dado el Departamento de Estado y el movimiento de la derecha electoral de Venezuela para hacerle un referéndum y perderlo o ganarlo. Decir perderlo o ganarlo ya es una tragedia, porque con Chávez no decíamos nunca perder o ganar. Se ganaba, por mucho, por menos, pero se ganaba. Con Maduro no estamos seguros de ganar, es perder o ganar, con muchas probabilidades de perder, 2 años y medio de plazo. Eso en términos de la economía no se puede recuperar, en términos de la política y la ofensiva contra la presión sí se puede, y esa es la diferencia.